la sala de los reyes. Se llama a esta sala de los reyes por las pinturas que hay en la cúpula del centro. En otros tiempos también se le llamó sala de la justicia y del tribunal. Se llega a ella desde el patio de los leones, donde hay tres pórticos con triples arcos de mocárabes y adornados con rombos calados y finas columnas. La sala se divide en siete partes, tres habitaciones cuadradas separadas por dos techos rectangulares y alcobas en los extremos. En las tres habitaciones hay cúpulas de mocárabes. Desde aquí se va a los tramos rectangulares a través de arcos dobles. En estos espacios también hay bóvedas de mocárabes, lo mismo que en las alcobas. La distribución y decoración de estos aposentos realza la luz que entra a la sala. Sus muros están delicadamente decorados con inscripciones. Un zócalo de alicatado, solo se conserva dos fragmentos que rodean la sala. Las pinturas en la sala se encuentran en tres cúpulas de madera en forma de eclipse forradas de cuero. La del centro representa a los 10 primeros reyes de la dinastía nazarí. La de los lados muestran escenas caballerescas y románticas. Puede que cuenten leyendas o aventuras de reyes musulmanes, pero las pinturas son claramente cristianas. Se ve bien en la representación de temas musulmanes, mucho menos artísticos y concretos. Pueden corresponder a los reinados de Mohammed VII y Yusuf III.